words, I will look for you at sundown. Problema. Tu m'as promis. Tu m'as foutu. Impossible. Crazy right now. You're so crazy, your love's coming, looking, coming.

much. Take it slowly, a step at a time. Inside.

Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Los días son más largos, suben las temperaturas y el cuerpo se prepara para el verano infinito. Los próximos 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, disfruta del Festival Calamijas con Flores and the Machine, The Strokes, Arcade Fire, Duki y muchos más en la Costa del Sol. Entradas en calamijas.com. Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es. Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa encuéntrala en los40.com.